sonriendo bajando del cerro me voy a bailar. ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad. ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar. ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad. ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar. Se vuelve la niña bonita, se vuelve del baile, se vuelve al hogar. Se nota su cuerpo cansado que ha bailado mucho allá en la ciudad. Ya nadie le espera su paso para preguntarle qué hace, dónde vas. La niña se vuelve sonriendo, puede con sus penas bailando nomás. Se vuelve sonriendo, puede con sus penas bailando nomás. ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la...